quisiera mi dulce amada, besarme contigo junto al palmar. Tiene la ternura para mi canción, por eso más te quiero yo. Tiene la ternura para mi canción, por eso más te quiero yo. Florece mi corazón, cantando con tus recuerdos. Florece la brisa mañanera como yo te besa. Te besan las espinas como yo, mi amor. Cuando no vienen tus besos hacia los míos, la palma toda se queda sin soledad. Por eso quisiera mi dulce amada, besarme contigo junto al cahuey. Tiene la ternura para mi canción.